uno frío chato, papolito y polaco, para Tehuanaco y vergo homeboy, solo retratos quedan. Vergo por capo, están pasando pruebas dentro del bote por... Ajá. Este es el estilo que te traigo yo. Mira, de Cali represento siempre con la nueva voz. Por favor, ¿cómo estás tú, muchachita? Mira que te invita, vamos pa' la fiesta. Hoy al party, ya tú sabes que nos vamos siempre que pa' que te relaje. Una vez más, fúmate este blon. Mira cómo vengo yo matando a los cabrones. Mira, no se hagan los cabrones, que vengo con el estilo de Arquimedes. Ya tú sabes cómo vengo con la próxima vez, que la clave se tocará una vez más, para que veas que vengo representando de Ria Hip Hop. Yo, una vez más. Yo. Sí, sí, sí, sí. Once again, con estilo bilingüe, the Maya writer que se distingue. From these fools bringing all that mess, I stay true and I go for the best. The struggle, creeping on the come up, doing the right thing so I can reach to the top. Avoiding all this drama that comes around my way and realize that it is hectic living this crazy life. Some are banging and all is slanging, really displaying the suckers hating. So I roll the dice and pick on my cash, heading to my pad and I stick it on my stash. It ain't safe right here, so I gotta go. But wherever I go, this better blue, all this ghetto blue. So always follow me, and I keep it cool. And I get caught up in this system that we all are slaves, promising a lot with fake smile in their faces. But yo. Yo no tengo que moverme con mara que jala chueves. Soy trucho y cualquier cerote puede ser un kilo. Pero solo fumo mata y solo mato a MCs o cualquier enemigo que quiera matarme a mí y a mi family. Te represento en el cypher, de Cíbara, Jamaica, de Mariona hasta Rikers. Los niggas y los paisas fumando más que Cypress. Mente más peligrosa que Michelle Pfeiffer. MC de Kaiflo escrito en asfalto. Micrófono en mano más mi otro puño en alto. La misma que yo uso si te asalto. Y salgo hasta el este pa' lo alto y a mi gente no les falto. Pues no soy falso, soy el guanaco que a solas, sin bolas, que hace rolas, dicen bola las pistolas, va. Lírcamente represento el improviso, 415, siempre. Yo, yo, hey yo, once again. Yo, yo, hey yo, once again. Say hello to my little friend. Mira, soy el cubano que está fumando como la 100.